buenas tardes a todos y a todas. Una vez más estamos en Estalla Silencio, hoy otra vez con el equipo incompleto, pero bueno. Qué cosa, ¿eh? Buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado. Mi nombre es Romina. Mi nombre es Macarena. Le mando saludos a Sergio Campos, que es nuestro compañero que está ausente. También le mandamos saludos a Graciela. Gracias, si Graciela. Si nos está escuchando. Y un saludo especial a nuestra productora, operadora, Agostina, que está del otro lado. Bueno, como bien decíamos, el equipo está incompleto, pero con mucha información y muy cargado. Contento. Claro, muy cargado, como todos los sábados. He regresado, los extrañaba, me encanta, me gusta. Por eso les voy a dar los teléfonos para que ustedes digan que les encanta y les gusta el programa. 466-6559, si querés llamar al teléfono de línea, dejar un mensaje o salir al aire, como vos quieras. O puedes mandarnos mensaje de texto al 15-6154-0359. Maga, ¿cómo podríamos definir a Estalla Silencio? Por ponerle que recién se supe un oyente y diga, ¿qué es esto de Estalla Silencio? Y Estalla Silencio es un programa que trata de cuestionar las naturalizaciones que hay con respecto a los temas de género. O sea, ¿qué rol cumplimos las mujeres en esta sociedad? Ajá. ¿Y qué rol los hombres? Ajá. ¿Y qué cosas debemos cambiar a nuestro criterio o no? Sí. Es un programa para discutir. Por lo menos debatir. Pensar y cuestionarnos. Tal cual. Cuestionarnos, nada, si queremos ser mamás o no, si queremos ser jefes de familia o no. Me enteré que el sábado pasado se sorteó la peli. Se sorteó una peli que la ganó Débora por segunda vez. Me parece que acá hay tongo igual. Hay tongo. Pero bueno. Total. Ganó Débora. Todavía no sabemos cuál eligió. Te comentamos que todos los sábados comentamos una peli, la traemos, la compartimos. Obviamente que tenga que ver con cuestiones de género, ¿no? Uh-huh. Por ahí no la totalidad, pero que algo toque, ¿no? El género. Y todos los sábados las comentamos y un sábado, el cuarto sábado, la sorteamos. El último del mes. Sería. Claro, el último del mes la sorteamos y te ganás una de las pelis que comentamos los cuatro sábados. Uh-huh. Participá, solamente puedes participar diciendo hola, ¿qué tal? Soy sí, tal. Mandando algún mensaje. Claro. O por ahí diciendo, mira, quiero difundir tal cosa, o quiero comentar tal otra, o yo opino de lo que están hablando tal otra. Tal cual. No tienen que opinar igual que nosotros, ¿eh? También participan los que opinan en contra. Todos. Me encanta, me encanta. Pues somos muy democráticos. Bueno, ¿qué tenemos para compartir ahora al principio del programita? Vamos a empezar con un tema que está en la agenda política del momento, que es la fertilización asistida. ¿Por qué está en la agenda política? Porque hay un nuevo proyecto de ley con respecto a esto. Viste, mirá, que es algo que no está al alcance de todos y todas. Es algo bastante controvertido, bastante costoso. Sí, eso y adoptar también, ¿no? Y adoptar está también. Son medidas que tienen muchas trabas, que como decía recién, te llevan a la corrupción. Es la burocracia total. Llevan a la corrupción, ¿por qué? Porque la gente termina acudiendo a cosas por fuera de la ley, como ir a comprar chicos a la frontera o esas cosas que se hacen y que se sabe que sí, se hacen. Que no se justifican tampoco, pero no, bueno. Tal cual, pero, digo, hay tantos pibes buscando familia y que para adoptar haya tantas sí, cuestiones sí, sí, burocráticas. Y para la fertilización también pasa lo mismo, ¿no? No cualquiera puede acceder cuando una persona es estéril. Uh-huh. No puede quedar embarazada, sea él o ella, entonces necesitan una fertilización asistida. Tal cual. Y eso sale mucho dinero, las obras sociales muchas veces no se hacen cargo, ¿no?, del tratamiento. Cual. Bueno. Y de eso habla este nuevo proyecto de ley, mira, de tratar a esto como una necesidad, porque responde realmente a una enfermedad, una claro, disfunción, digamos. Por lo tanto, el Estado debe hacerse cargo. De esto nos van a hablar unos médicos que trajimos en un audio, así que si querés los podemos escuchar. Dale nomás. Out in the street, they call it murder. Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. La Organización Mundial de la Salud define a la infertilidad como un trastorno donde no se puede llevar adelante en una pareja que no se cuida un embarazo ni llega a término. Con lo cual esto lo padecen mucho más de las personas que uno cree, y es alrededor de 2 de cada 10 personas y 1 de cada 6 parejas. Con lo cual, esto plantea un universo muy importante y como enfermedad el Estado tiene que dar, marcar la presencia, garantizar el derecho a la salud y fundamentalmente garantizar el primer derecho, sin ninguna duda, que es el derecho a la vida, a la descendencia. Entiendo que es un proyecto que va a tener una amplia un amplio apoyo para que pueda prosperar, y desde el Sistema Público de Salud de la provincia ya estamos trabajando intensamente a través de 4 hospitales que van a desarrollar este tipo de procedimientos, que son los hospitales el Pena de Bahía Blanca, el Allende de Mar del Plata, el Hospital San Martín de La Plata y el Luis Güemes, el profesor Luis Güemes de Aedo. Así que esos hospitales van a desarrollar prácticamente toda la gran complejidad, van a ofertar la gran complejidad para tratar esta enfermedad, y obviamente el resto de hospitales se van a formar parte de la red, que llegado a un nivel de atención y que no puedan darle respuesta, obviamente van a hacer la consulta con los hospitales que acabamos de mencionar. La solución definitiva de la cobertura de los tratamientos de fertilidad depende de una legislación nacional. Por lo tanto, desde la provincia de Buenos Aires, lo que pretendemos con este proyecto es, en primera instancia, que los afiliados a la Obra Social Provincial y OMA tengan esta cobertura, porque esto es resorte exclusivo de la Obra Social Provincial, no necesita de una legislación nacional. En segunda instancia, y tal vez el aspecto más igualitario y de justicia distributiva más importante de este proyecto, es que aquellas bonaerenses que no tienen cobertura social puedan, a través de los efectores públicos, hospitales públicos provinciales, tener la cobertura y así ser asistidos en los tratamientos de fertilidad. Y el tercer aspecto, aquellos bonaerenses que tienen cobertura en otras obras sociales o prepagas, que depende de una legislación nacional y que nosotros por una ley provincial no podemos obligarlas, facultamos al gobernador para que pueda celebrar convenios con estas obras sociales y así comiencen a cubrir los tratamientos de fertilidad, igualmente esperanzados en que en definitiva una legislación nacional las obligue y las incluya dentro de los planes médicos obligatorios. Qué bien nuestro compañero y productor Sergio Campos, cada vez mejor. Cada vez edita mejor, sí, elige mejores canciones. Me gusta, va progresando. Muy bien. ¿Qué era lo que nos contaba este médico en síntesis, no? Sí, en síntesis daba cuenta de la responsabilidad del Estado frente a esta situación. Hablaba del derecho a la vida, del derecho a la reproducción. Ajá. Y que no, porque el tema acá es que termina cayendo, la gente está desesperada, termina cayendo manos privadas y gastando muchísimo dinero con algo que, según la Organización Mundial para la Salud, es una, no es una enfermedad, digamos, terminal ni nada, pero es una disfunción del cuerpo, por lo tanto, total, el sistema de salud debe hacerse cargo. Claro, ¿no? Eso es lo que reclaman, como no puede el cuerpo por sí solo generarnos de las hormonas, entonces hay una dificultad. Esa dificultad debe ser tomada por el sistema de salud como algo innato ya de su programa. Como cualquier dificultad que pueda tener cualquier persona, solo que en este caso está en el sistema reproductor. Sí, y puntualizó en Ñoma, ¿no? Porque sí, porque es un proyecto de ley bonaerense, es provincial. Ajá, también, y aparte porque es la obra social de los trabajadores estatales. Porque otra cosa son las privadas, que ya es otro tema aparte, pero lo que se refería puntualmente es el rol o el papel que juega el Estado. Sí, también hubo bastantes tensiones con las prepagas con este tema, porque no querían hacerse cargo claramente, pero bueno, también está la ley de prepagas que les puso, digamos, algún tipo de regulación. Los ajustó, sí, y también me hace acordar esto que estamos hablando ahora, a lo que salió hace poco, ¿no? O que se puso en discusión cuando se firma o se decreta la ley de igualdad. Sí. ¿Sí? ¿No? Cómo esto, ¿no? Repercutió también en las obras sociales, ¿no? Porque hablaban, ¿no?, de las operaciones, ¿sí? De hay una enfermedad también que no me acuerdo cómo se llama, una enfermedad que naces con los genitales opuestos, ¿cómo es que se llama? Disfunción, algo así. Sí. Bueno, todas esas enfermedades, disforia de género. Disforia de género, ahí está. Muy bien. Disforia de género y después las operaciones que vos te quieras hacer, ante la ley que se firmaba, que es la ley de igualdad, las obras sociales debían, ¿no?, como aceptar la ley, dejar de funcionar como negocios. Y recuerdo el rechazo, ¿no?, y la reacción de estos sectores, sobre todo de los privados, al no querer aceptar la nueva normativa. Tal cual.

huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que grande. Concha Wicca, jodida pero contenta, nos acompañaba recién. Bonita música, ¿no? Para dar un poquito de corte. Y te recordamos las líneas de comunicación telefónica. 4-4-6-6, a dúo casi, ¿eh? Esa. 4-6-6-6-5-5-9 o mensaje de texto al 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Ajá. También podés escribirnos y si querés, a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Sí. Suponete. Y para escucharnos también por internet. Sí, puedes hacerlo. Suponte que se te rompió la radio. Sí. Puedes poner o micrófono. Que estás lejos, entonces claro. Microfonoabierto@fmmoreno.com.ar y salimos ahí en vivo nuestras voces hermosas. Preciosas. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos para seguir hablando del tema que estábamos hablando, sí. Fertilización asistida. Sí, y tenemos otro audio. ¿Qué cuenta? Que estos médicos tan, tan prolijos para explicarnos las cosas, nos van a contar de qué se trata la fertilización asistida, más allá de esta ley, ¿no? Porque hay tantas dificultades, de qué se trata y todo esto. Lo escuchamos y después hacemos, okay. Lo comentamos. Las técnicas de reproducción asistida han aumentado enormemente en los últimos años. Se considera de que alrededor del 40% de las parejas que requieren un tratamiento de fertilidad recurren a una reproducción asistida. La causa de esto puede ser varias, tanto en el hombre como en la mujer, pero de todas maneras uno siempre toma a la pareja como es la que tiene problema de fertilidad. La mujer ha prolongado la búsqueda de un bebé. Todos sabemos que, por ejemplo, nuestras madres o nuestras abuelas tenían hijos a los 20 años y en este momento la mujer ha corrido la edad de la maternidad hasta los 30 años, 30 y pico de años. Normalmente la fertilidad en la mujer comienza a decaer a partir de los 35 años y cada vez es mayor el número de mujeres que buscan su primer embarazo a una edad en la cual esa fertilidad normalmente y naturalmente se encuentra disminuida. Estas técnicas son buenas. Se manejan con resultados muy superiores a los que se lograban no tantos años atrás y que el éxito va a depender del por qué ella no se está embarazando. El tratamiento, digamos, que más se está realizando en este momento es el ICSI. El ICSI, que es inyectar un espermatozoide con una aguja muy finita dentro de cada óvulo y esperar entonces que se formen los embriones. ¿Cuáles son los costos de estos tratamientos? Aproximadamente una fecundación in vitro cuesta alrededor de unos 10.000 pesos. Entre 7 y 15.000 pesos aproximadamente. La edad de la mujer, más que del hombre, está ligada directamente al éxito de estos procedimientos. La mujer puede tener hijos desde que tiene su primera menstruación hasta que se le retira la menstruación, que es a los 40 y pico de años. La mejor edad, si uno pudiera elegir, alrededor de los 25 años. Luego los 30 baja un poco, 35 años mucho más, y después los 38 se... Tanto trabajador de la iniquidad, gracias al FBI, policía para controlar, y el pobre no duerme de tanto desear. El rico cuida tanto que no encuentra la paz, siente el sabor de la sinceridad. Polémica las palabras, ¿no?, del doc. Sí, no me pienso hacer cargo de lo que dijo. No, no, porque para darle un cierre, ¿no? Como que lo que nos queda para discutir es esto que él decía, que la edad, ¿no?, para ser mamás de las mujeres se va prolongando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Es decir, antes las mamás, ellas decían, nuestras abuelas, nuestras madres, elegían ser mamás a los 20, 21, 22. Hoy en día, a partir de los 30, uno empieza a planificar, ¿no? 35, 40. En general, digamos. Y que lo que ellos dicen es que a partir de esto, ¿no?, a partir de que avanza la edad, ¿no?, fértil de la mujer, entre comillas, es cuando se empiezan a dar las complicaciones, ¿no? Bueno. Empieza a bajar

Seguimos en Estalla Silencio luego de la tanda. Romy, ¿llegó un mensaje? Sí, sí, de Mónica, que dice que nos está escuchando, que nos quiere mucho, que nos manda un besito. Mónica, ¿dónde se comunicó, Maca? Mandó un mensaje. ¿A dónde? 15-6154-0359. Ese es el teléfono para que mandes un mensaje. Ajá. Y también puedes comunicarte si quieres salir al aire o dejar el mensaje a nuestra operadora y ella nos lo comunica. Al 466-6559. Muy bien. Estábamos con el tema de la fertilización asistida. Sí, sí, tema que polémico. Preocupa a muchas personas. Sí. Hombres, mujeres, grandes, chicos. Y un tema que parece que no es común. Sin embargo, hay mucha gente que padece, ¿no? Sí, no es algo tan público ni tan... Es verdad. Es del ámbito privado. Tal cual. Es como muy íntimo. Cosas de las que uno no quiere hablar, ¿no? Digamos. Total. Pero nos falta la opinión de un ente muy importante, lamentablemente importante. De una institución muy importante. Sí, muy importante. Y polémica. Que es la Iglesia Católica. Mm. ¿Sí? Recordemos las posturas que tiene la Iglesia Católica con respecto a todo. A la procreación, a la fertilidad, y a la sexualidad en sí. Sabemos que se niegan al uso de preservativos, obviamente que se niegan al aborto. Por ninguna causa lo aceptan. Recuerdo cuando traje para comentar el nuevo folleto o libro, cuadernillo que salió de Educación Sexual Integral, lo sé, sí, ¿no? Lo primero que salió a decir la Iglesia cuando comenzó su difusión rápida fue que ese cuadernillo, el ESI, que habla de cómo trabajar la sexualidad en casa, promovía la homosexualidad. Ah, sí, vos leías eso y te hacías homosexual, sí, al toque. Promovía, porque el cuadernillo, si bien era un cuadernillo para era por etapas, que hablaba, ¿no?, del cuerpo, hablaba también de la masturbación, hablaba también de la violación sexual, del abuso infantil, de la trata de personas, de los noviazgos violentos. Hablaba de otras cosas que por ahí no se habla mucho, pero sin embargo pasan. Uh-huh. Y se prepara a la familia para que hablen con sus hijos. Bueno, para la Iglesia eso era promover la sexualidad. O sea, tomaron uno de los aspectos, porque también puedo decir, promueve la trata de personas, promueve las violaciones, pero para ellos... Lo que pasa es que ese cuadernillo, a diferencia de mucho tiempo antes, hablaba de la diversidad sexual. Claro, de dos papás, dos mamás. Ese tema que antes no se hablaba, o sea, no se tenía en cuenta cuando se hablaba de la sexualidad, por ejemplo. Tema que ahora está muy en viga, obviamente, por la ley esta de matrimonio igualitario. Entonces, obviamente que el cuadernillo incluye, ¿no?, la diversidad sexual. Y bueno, esto... Pero yo creo que lo que más les preocupa es que lo naturaliza, que no lo trata como un fenómeno o como una enfermedad, sino que lo pone como una de las opciones para ejercer la sexualidad. Claro, de las personas. Para charlar y debatir e informarse. Tal cual, que eso es lo más importante, ¿no? Porque tirar acusaciones a mansalva sin analizar es la postura más Me gustaría fácil. Escuchar a ver qué dice la Iglesia acerca de la fertilización asistida. Me parece que tenemos un audio de un cura muy simpático que nos va a explicar. Dale. La Iglesia piensa que todo hijo tiene derecho a ser gestado, llevado las entrañas y educado en el contexto del amor conyugal, que es físico y corporal. Un niño no puede depender de la pericia de terceros, no hay derecho a tener un hijo, hay un deseo legítimo, pero no un derecho, y por lo tanto se le priva a ese niño de ser fruto de un amor corporal y espiritual, y queda al arbitrio de terceros. La Iglesia Católica piensa que esas técnicas rompen el vínculo profundo que existe entre amor, sexualidad y procreación, y el hombre se apodera de algo que no le corresponde. Tu juego se va a acabar, cuando menos lo pienses no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Defenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Si nos parecían polémicas las palabras del doctor que hablaba anteriormente, imagínense lo que nos parece ahora lo que acaba de decir el señor cura. Y bueno, es lo es que un hay, deseo legítimo, pero no es un derecho, dice. No es un derecho. Pero parece igualmente que el ámbito del derecho lo debería elegir regir la justicia, no la Iglesia Católica, pero bueno. Habla que se corrompe cuando aparece la figura de un tercero, sí, que no es Dios, en claro. Este caso, ¿no? Es tercero. Digamos... La ponencia fundamental es, un hijo debe ser concebido por obra del amor y por deseo de Dios, no, claro. no de la medicina. No, no. Y por obra de Dios. Imagínate si habláramos, ¿no?, del placer sexual. No, no. Eso es algo que es para los animales directamente. ¿Los animales tienen placer sexual? Obviamente.

Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio y acaban de mandarnos un mensajito, Juli Ier. Dice, mandamos saludos para los tíos, manden saludos para los tíos, o sea, Juli Ier y Emma, que estamos comiendo filé de merluza. Ja, ja, ja, ja. Bueno, qué envidia. Bueno, la pasan bien, ¿eh? Qué envidia, con el hambre que hace acá. Bueno, tenemos una comunicación telefónica. Tenemos a nuestra médica personal que nos asesora para hablar del tema de fertilización asistida. Sabrina, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, chicas? Hola, ¿cómo vas, Sabrina? Acá andamos. Sabrina es licenciada en obstetricia. Quiero hacer la aclaración. ¿Cómo? Licenciada en obstetricia. No, licenciada, eso. Licenciada. Lo estaba justo diciéndolo. Sí, totalmente. Justito. Bueno, Sabri, yo sé que esta no es tu especialidad puntual. No. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre el tratamiento? ¿Es algo muy complejo, muy costoso? ¿Es posible sociabilizar este tratamiento? Bueno, es un tratamiento complejo, es bastante costoso. Obviamente con el avance de la ciencia fue abaratando costos. Obviamente siempre en la investigación se llevan costos mucho más altos y con el tiempo esto va mejorando. Sí, es un tratamiento complejo, no hay mucha gente en el país que lo realice, pero tampoco es un imposible, ¿sí? Y se sabe que hay muchas parejas a lo largo del mundo que tienen problemas para concebir. Tal cual, tal Así cual. Que bueno. ¿Y cuál es el aporte que vos ves que va esta nueva ley? ¿Realmente va a solucionar cosas? Yo creo que sí, o sea, no es que va a solucionar, sino que nos va a acercar a por ahí gente, familias de clase media que no podían acceder en otro momento a una fertilización asistida. Sí, o sea, hablamos de fertilización asistida y tenemos varios tipos de fertilización, ¿cierto? Puede ser desde una estimulación ovárica, que es lo más sencillo. Tengo un problema de... Un problema de maternidad. Sí, de maternidad. Perdón. Puede ser desde una estimulación ovárica, que es lo más sencillo, hasta lo que tiene que ver con una fertilización in vitro. Esa es la más compleja. Esta es la más compleja, porque es donde se tiene que extraer un óvulo femenino de adentro del cuerpo de la mujer, que es un poquito más complejo, y el esperma, que es mucho más fácil conseguirlo, ¿no es cierto? Pero asimismo hay que manipularlos con técnicas bastante complejas, en placas especiales que se llaman placas de Petri, donde si se congelan los embriones tiene que ser con una cierta temperatura. O sea, es bastante complejo todo este tratamiento. Tal cual, y va a necesitar entonces una inversión importante del Estado, no tanto en capacitación como en equipos. Sí, totalmente. Lo que sí yo veo por ahí muy bien, no solo que se haga a nivel público, sino que lo están haciendo hoy por hoy las obras sociales, no todas, pero en la nueva ley ya se está trabajando. Las prepagas lo están haciendo sin costo alguno. Ah, mira. Y algunas obras sociales como IOMA, sí, que es una obra social con muchos afiliados, ya lo está practicando, pero bueno, siempre previa autorización, hay que ver el caso y cómo se va dando. Siempre, como siempre, las obras sociales son bastante engorrosas. Tal cual. Pero bueno, si se llega al fin, me parece que vale la pena. Tal cual. O sea que estamos un poquito avanzados y cada vez más cerca que la mayoría de las personas accedan a esto. Sí, entonces. Y se está haciendo en 5 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Se está haciendo, bueno, acá en lo que es el conurbano zona oeste, se está haciendo en el Hospital Güemes, el de Aedo, ya se está realizando. Después se está haciendo en Quilmes, en Mar del Plata, en Capital, y no me acuerdo qué otro, eran 5 en toda la provincia. Bueno, pero se abre bastante el espectro. Nosotros que estamos acostumbrados que para todo tenemos que ir al centro, a Capital. No, ahora tenemos la posibilidad, en un montón de cosas se está abriendo el espectro, gracias a Dios. Estamos teniendo, o a quien sea, para el que no sea creyente o como lo queramos decir, se nos está abriendo el espectro en un montón de cosas, porque bueno, obviamente tenemos otras realidades hoy por hoy y la ciencia va avanzando, por suerte. Tal cual, pero es como estuvimos escuchando varios audios, sin la voluntad del Estado de sociabilizar esto, siempre va a quedar para un sector reducido que es el que pueda acceder monetariamente. Sí, sin pero embargo, bueno, claro. De esta manera ya se está haciendo en lo público, uh-huh. y quizás en la parte que es más afectada, que por ahí es una familia que tiene una clase media o media baja, que por ahí accede a una obra social, chiquita, qué sé yo, esa es la que por ahí más le cuesta, porque para hacer una fertilización, digamos, en privado, no le alcanza, uh-huh. No le alcanza tampoco quizás para pagar una prepaga, y le es muy engorroso el tema de la salud pública. Entonces está bueno que, aparte también para descentralizar los hospitales, claro. que sabemos que están devastados, que también se haga en esta clase media, se también puedan acceder un poco más fácil, ¿no? Buenísimo, entonces. Hablábamos de una opinión introvertida que era la de la Iglesia Católica. Y ahí tenemos la contra, como la tuvimos con el tema anterior que habíamos hablado hace unos meses, sí. con respecto al aborto. Uh-huh. La Iglesia tiene una gran oposición en el tema de la manipulación de los gametos, ¿sí? de tanto el óvulo como el espermatozoide, como que están de alguna manera interviniendo en el proceso natural de la vida. Yo no lo veo tan de esta manera, porque a mí me parece que darle la posibilidad a una pareja que tiene las células para fecundar, ¿no es cierto?, y poder ayudarlo para que esto suceda, me parece un gran avance. Claro, no tiene nada de malo. Sin digamos. Dejar de lado la posibilidad de adopción, porque tal hay cual, muchos eso. chicos en el mundo que no tienen una familia, y hay tantas familias que necesitan darle ese amor a esos chicos. Uh-huh. Eso por un lado, que no puede estar faltando. Y bueno, pero sí, es controvertida, y bueno, pero yo creo que con los años se está flexibilizando todo este tipo de cosas, y la Iglesia también se hizo más flexible, o sea que... Sí, también no le quedó otra, creo que avanzaron mucho más las demás instituciones, quizás, ¿no? Sí, yo también creo que no le quedó otra, y que las nuevas generaciones de gente que va a la Iglesia tiene la mente más abierta, porque uh-huh. las otras instituciones le mostraron otra cosa, y bueno, y así va progresando. Bueno, clarísimo como siempre, Sabrita, agradecemos mucho. No, ya nos estaremos comunicando por otra cosa. Bueno, cuando quieran, en lo que le pueda ser útil, por ahí si no me toca tan de cerca, igual investigo un poquito para darle una mano. Por vale. supuesto, muchísimas Saludos. Gracias, Sabri, besos. Bueno, besos, que anden bien, chicas, chau, chau. Adiós. Estuvimos hablando con Sabrina, licenciada en obstetricia, y les acabo de llegar un mensaje que dice, ay, ay, ay, con las contradicciones de la Iglesia. Por un lado, no permiten la gestación asistida por la falta de amor y la participación de terceros. Y por otro lado, no permiten el aborto en caso de violación. ¿Me lo explican, chicas? ¡Qué locura! Besos a todos, Seiza. Bueno. Seiza, está complicada la cosa. Está complicado para que lo expliquemos nosotros. ¿Sabes por qué, Seiza? Porque la Iglesia se fundamenta en dogmas, no tiene claro, lógica. No tiene, total. Entonces, para ellos, el amor divino, sí, la razón divina, se podría decir. Digamos que todo parte de que las decisiones las toma Dios. Entonces, claro. si quedaste embarazada, no importa por qué, es porque Dios quiere esa vida, entonces no se discute. Claro. Y si no quedas, es porque Dios no quiere, entonces tampoco se discute. Claro. Digamos que esa es la lógica. Para todo, ¿eh? Si para sos todo. Pobre... Porque Dios quiso que seas pobre. Tal cual estarás. Te llevo Vas a ser tarde. Feliz en el reino de los cielos. Tenemos un temita musical y pegadito nos queda la tandita. Ya me voy, de Doña María. Ni tu papá

de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Seguimos en Estalla Silencio. Ahora, para cambiar un poco de tema, nos vamos un poco de la medicina y vamos a empezar con la literatura, la poesía y esas cosas tan lindas que están a cargo de Agos, que vino para hacer su columna. ¿Cómo estás, Agos? Hola, Maca. Hola, Romy también, que está del otro lado como operadora. La tenemos que felicitar. Genial. Sí, sí. Como debut, estuvo genial. Muy bien. Romy, un 10. Sí, hoy vamos a, como dije la semana pasada, vamos a estar con una poeta uruguaya, Marosa Di Giorgio, se llama. Ajá. Ella es de Salto, en Uruguay, nació el 1 de enero de 1932 y murió en Montevideo el 17 de agosto del 2004, hace un poquito. Poquito, sí. Relativamente. Uh-huh. Igual 2004 a mí me suena algo muy cercano y ya pasaron unos 7 años. Sí, es cierto, cuando uno dice, no, el 99, bueno, y te pones a pensar y ya pasan como claro, más de 10 años. Pasa eso. Es una escritora muy particular, con una poética y unas... y unos mundos dentro de su poesía muy, muy particulares, muy mágicos. Ella comenzó a publicar en los años 50, los dos tomos, Los Papeles Salvajes, que son del año 89 y 91, recopiló todos los poemas publicados hasta entonces. Ella también publicó algunos libros de poesía erótica, que son muy lindos, muy lindos, los recomiendo totalmente. Ella, en su obra, como explicaba antes, es un canto a la naturaleza, las mutaciones, la mitología, los mundos, las flores, las piedras, ajá, las tazas, como ese mundo de... ¿cómo explicarlo? Ella habla mucho todo el tiempo de unos pequeños mundos mágicos, uh-huh, dentro de la cotidianeidad. Y como que se manifiestan en objetos diferentes, digamos. Claro, siempre está hablando como de animales, de frutas... Uh-huh. De plantas, de árboles, de flores, de piedras, de las tazas y las teteras y las muñecas. Es como un mundo muy mágico, muy íntimo, el que también cargado de misterio, de violencia, pero dicho de otra forma. Ajá. Es muy interesante, es muy lindo lo que hace Marosa Di Giorgio. Es para leer en internet, se busca fácilmente. Hay bastante. Hay mucho, y también, obviamente, acérquense a la librería y pueden comprar un libro, que siempre es más lindo que leerlo por internet, ¿no? Tal cual, sí. Y buscando, encontramos una especie de entrevista que le hace Melissa Machado en el 18 de junio de 1999, y que primero explica cómo la ve a Marosa y cómo hace Marosa en su cotidianeidad. Y si te parece, lo vamos a leer. Dale, dale. Cuando Marosa y Giorgio se levanta, reza, toma té, come un durazno, lee, relee, escucha informativos, un poco de música. Mientras hace todo eso, prosigue con su vagoroso trabajo del que saltan después los libros. El teléfono suena bastante en su apartamento de la calle Uruguay y ella atiende las llamadas con gusto, porque los que la requieren son amigos, colegas que le permiten seguir en mi ámbito. En el living conserva su último regalo de Reyes, un jueguito de muebles de muñecas, pintado de plateado. Sobre la mesa hay una rosa azul de tela. Diseminado sobre los muebles se ven huevos perfectos, celestes, como los que aparecen en sus textos. La poeta, que en su juventud fue actriz vocacional, oficinista municipal y cronista de sociales, dice cumplir con las imprescindibles diligencias cotidianas y dedicar mucho tiempo al recuerdo. Siempre me gustó rever, rememorar. Desde muy pequeña ya lo hacía, aunque no entiendo qué rememoraría entonces. Actualmente se la puede ver de tardecita en el Sorocabana, con las uñas y los labios pintados de un color morado, casi negro. Ella sabe que su aspecto puede resultar extravagante, pero también que no se trata de una cosa que elija, sino de un aura que de a ratos me causa desazón. Marosa, tomando café, es parte del paisaje de Montevideo. Nunca tomo café en casa. Para mí café es en el café. Es también una adicción. Tiene un sentido. Es un respaldo, una protección. Cuando tomo café quedo invulnerable, como si me tocara un dios. Esta infusión tiene un hechizo. Ayuda al ensueño y a la distensión. Esto sigue, ¿no? Es sí. Una entrevista bastante larga. Es del año 1999, que hasta el 2004, cuando ella muere, venía muchísimo Marosa a Buenos Aires a leer sus poemas, que era como... Yo no pude verla en ese momento. No la conocía todavía. Pero era, por lo que me contaron, era algo fascinante, como ella decía sus propios textos, con esto mucho de actuación y con muchos climas y una forma de decirlos muy de ella, mucho, ¿no? Mucho romanticismo en todo, parece. Muy lindo. Encuentro, ¿no? También hay muchas obras de teatro que se están haciendo ahora, que yo para la próxima las voy a traer bien los nombres, dónde se están dando, que están basadas en poemas de ella. Ajá. Y hay uno que es muy lindo, que se estaba haciendo en La Boca, que era como una casa en la que vos entrabas y mientras iban diciendo los poemas de Marosa se iba construyendo una historia. Estaba esta cosa de que te servían el té y vos escuchabas música con distintas cantautoras femeninas que tenían que ver también con ese mundo. Ajá. Y antes de que escuchemos a la misma Marosa leyendo un poema de ella, vamos a leer uno, si te parece. Dale. Maca y Romy. Anoche volvió otra vez la sombra, aunque ya habían pasado 100 años. Bien la reconocimos. Pasó el jardín de violetas, el dormitorio, la cocina. Rodeó las dulceras, los platos blancos como huesos, las dulceras con olor a rosa. Tomó el dormitorio, interrumpió el amor. Los abrazos, los que estaban despiertos, quedaron con los ojos fijos. Soñaban, igual la vieron. El espejo donde se miró o no se miró cayó trizado. Parecía que quería matar a alguno, pero salió el jardín. Giraba, cavaba, en el mismo sitio, como si debajo estuviese enterrado un muerto. La pobre vaca, que pastaba cerca de las violetas, se enloqueció. Gemía como una mujer o como un lobo. Pero la sombra se fue volando, se fue hacia el sur. Volverá dentro de un siglo. Ahora sí, escuchamos a Marosa y Giorgio leyendo un texto de ella misma. Y como canción elegí una canción de Gabo Ferro, que se llama Voy a montar un caballo, que es del disco Amar, temer, partir, que en mi parecer, el mundo que Gabo crea en esa canción es un mundo muy Marosa. Ajá. Como que me trae, los emparento a los dos. Y como que también yo tenía alguna vez una idea esta de hacer un maridaje, como se hace entre las comidas y los vinos, entre textos y canciones. Y esto sería un poquito de esto, combinar dos cosas diferentes y que en un punto se parecen. Muy bueno. Vamos, Romy. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, mientras dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida. Y llega humo de la casa, un olor a arroz con nardo y a budines, un contrapunto de lechuzas y violines. Y a la medianoche, aparecer con una sonrisa extraña, en medio de los llantos, la lucema, el pastel blanco, diciendo, ustedes me miraban y no me veían. Voy a montar un caballo que sepa el camino a casa. Será lento y perfumado el camino y el caballo. Montar en pelo el perfume y llegaremos temprano con semejante caballo. No va a haber jinete malo, vos estarás esperando con toda la casa abierta y el sol en las alacenas arma un sistema de estrellas. Nuestras tazas son planetas que giran por la madera. dura una vuelta del sol a la azucarera, mientras esta noche dure y espero al caballo en vela te voy pensando en silencio. Sin conocerte siquiera, ya te regalé mis cosas, las que tuve, tengo y tenga, pues no quiero tener nada para el momento en que venga vos. Ya me estás esperando con toda la casa abierta y el sol en las alacenas aroma un sistema de estrellas. Nuestras tazas son planetas que giran por la madera. Un día dura una vuelta del sol a la azucarera y un siglo irá en lo que lleve siesta, otra siesta, voy a montar un caballo que sepa el camino a casa, será lento y perfumado el camino y el caballo. Muchas gracias. Hermosa canción. ¿Te gustó? Maca. Conmovedora. Tenía que ver, ¿viste? Sí, y mucho. Era iba con Marosa. Sí, casi predestinada. ¿La verdad? La canción esa. Muy buena elección. Como siempre, impecable a vos. Bueno, muchas gracias. Me encanta estar acá, me encanta hacer esta columna, así que la semana que viene volveré y vamos a ver con qué. Y seré millones. Bueno. Vamos a ver con qué porque todavía no lo decidí. Bueno, pero tus decisiones siempre son acertadas hasta ahora, ¿eh? Así ay, que bueno, confiamos. Gracias, confiamos en vos. O le mandamos un beso a Sebastián. A Sebastián que está escuchando, le mandamos un beso. Vamos a un separador. Estás escuchando Estalla Silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. ¿Qué auspicia, doctora Bomposina? Bloque de noticias. Contame. Tenemos una noticia que no es una novedad, sí, pero está bueno decirlo. Hubo una respuesta al anda a lavar los platos de caballo de parte de una científica. Resulta que este ejemplar ministro de Economía que hemos tenido en nuestra república, en 1994, había mandado a Susana Torrado, una socióloga, que había revelado un aumento del desempleo a partir de las políticas de Caballo, ¿no? Y ajá. Menem, de su mano. Y él le respondió, anda a lavar los platos. Le dijo, como anda, ¿qué te haces la investigadora acá? Vos, ¿no? Querida. Después la historia, como dijo Fidel Castro, la historia la absolvió a esta mujer y demostró que tenía razón con todo lo que había dicho. Retomando esta frase, también la socióloga María Elina Estebanes en Tecnópolis dictó una charla sobre mujeres y ciencia. ¿Y en qué consistió? Esta socióloga fue mostrando el desarrollo de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia occidental. Ajá. Como siempre quedó marginada en la visibilidad y el reconocimiento de la mujer en la ciencia. Por ejemplo, dice esta mujer, María la judía que diseñó en el siglo II el mecanismo de baño María, que hoy todo el mundo usa para diferentes cosas. ¿A baño María? Claro, desde calentar la comida hasta muchas otras usos industriales. Quedó relegada, por ejemplo, no sé, yo no sabía que esto lo había inventado. Pensé que era un dicho popular, la leyenda. No, era así. En el siglo XIX, en Occidente, recién las mujeres pudieron entrar a las universidades. En Argentina, la primera profesional médica fue Cecilia Grierson en 1889. Hoy, la mitad del personal científico son mujeres. El desafío y el problema ahora es otro, como siempre decimos en este programa. Son pocas las que acceden a lugares de mayor jerarquía. Lo mismo recordamos que hablábamos en el Poder Judicial, en tantos aspectos de la sociedad. Poder y reconocimiento es lo que falta. En la pirámide de estratificación, las mujeres tienen gran presencia en la base, pero menor en la punta. Mira vos, yo quería contarles lo que la legisladora porteña, María José Lubertino, hizo en este último tiempo, esta última semana me parece que fue, impulsó un proyecto, sí, para adolescentes y algunos no tan adolescentes, un poco más chicos, para que puedan acceder a los preservativos en forma gratuita y en condiciones de privacidad y confidencialidad en las escuelas de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la diputada decía. Todos sabemos que en la salita se reparten preservativos en forma gratuita, lo mismo que pastillas anticonceptivas, colocación de DIU, sí, charlas, información. La realidad es que los pibes y pibas no van a la salita. Claro, no dan el paso de acercarse. Total. Hay que ver por qué, hay que trabajar en eso, pero la realidad ahora que tenemos es que los pibes no van a la salita. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que la diputada propone es que dentro de las instituciones educativas, tanto sean públicas como privadas, se encuentre al alcance de todas y todos, los pibes y pibes que quieran, ¿sí?, en forma privada y gratuita, preservativos. ¿Sí? Preservativos que van a ir adjunto a eso, una especie de explicación de cómo se utiliza. Un instructivo. Exactamente, de cómo se utiliza, cómo se coloca y lo que puedes prevenir, tanto sea las enfermedades de transmisión sexual como un posible embarazo. Buena noticia para la iglesia. Sí. Lo que la legisladora propone es que se haga, obviamente, en la escuela secundaria y en los últimos 2 años de la primaria. Ajá. Ahí es donde viene claro, la discusión, porque si bien esto recibió una gran aceptación, sí, de los demás colegas que apoyan la medida de que se lleve adelante las escuelas secundarias, pero no tanto en los últimos 2 años de la primaria. Eso está en discusión. Sin embargo, es una buena noticia para que podamos comunicarles. Tal cual. Otra noticia tiene que ver con la educación. Parece que un profesor de la Universidad de Luján estuvo haciendo cosas indebidas. Fue denunciado por acoso y no puede acercarse a su alumna. El Consejo de la Universidad de Luján debe decidir si expulsa o mantiene al docente, que está acusado. Lo decidirá en las próximas sesiones del futuro académico del profesor José Luis Torella, al que una alumna de la carrera de Ingeniería Agronómica denunció por un supuesto acoso sexual, abuso de poder, violencia económica, persecución y amenazas. No le faltó ninguna al pobre tipo. Imputaciones que, según el acusado, surgieron cuando este detectó una irregularidad administrativa de la alumna. Los dichos de la joven, cuya identidad se mantiene en reserva, ya permitieron que el juzgado civil 4 de Mercedes dicte una medida perimetral que impide que el profesor esté a menos de 200 metros de ella mientras se sustancia la causa, digamos, mientras se investiga. Claro. Las agrupaciones estudiantiles de la UNLU y la Universidad de Buenos Aires ya comenzaron a movilizarse para lograr que el Consejo Superior aplique una medida ejemplar que no puede ser otra que la expulsión, señaló el comunicado del Frente Darío Santillán, desde donde proclaman: por la eliminación de los actos de violencia hacia las mujeres, basta desigualdad, basta opresión. Es un tema delicado, porque se llega a comprobar que esto es mentira y a este tipo, ¿quién lo limpia, no? No, nadie. Nadie, por eso. Esas son las controversias que se dan cuando se acusa a alguien de algo tan complicado como un abuso sexual, digamos. Sí, por más que se compruebe y se recompruebe que no fue, el nombre de este tipo va a quedar como para siempre estigmatizado, ¿no? Nos acaba de llegar un mensaje que dice: chicas, no puedo escuchar el programa, pero sé que debe estar bueno como siempre. ¡Qué confianza! Puedo participar por las pelis. Sí. Besos, Sergio. No, Sergio, no, no podés. Sergio, no. ¡Qué poco criterio, Sergio! No se puede. Bueno, después lo escucharás grabado y verás que te estamos diciendo que no. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción y volvemos en breve. ¡Ay! haga pisar. ¡Apártense los cabrones! ¡Que vienen las cumbia quiz para todo el mundo! En Estalla Silencio, si te querés comunicar con nosotros y nosotras, lo puedes hacer al 466-6559 o nos mandás un mensaje de texto al 15-6154-0359. Bueno, tenemos otra noticia bastante fea, por decirlo así. Feita. Tiene que ver con una muestra de las sinrazones del odio. Tiene que ver con el homicidio de Natalia Gaitán, no conocida también como Pepa Gaitán, que fue asesinada por el padrastro de su pareja de ese momento, que era otra una chica. Digamos, sería un caso de lo que se conoce como lesbofobia. Ajá. ¿Sí? O sea, el padrastro... El padrastro de la novia la mató. Bien. Pero la mató un escopetazo, digamos, como un animal, como algo... Fue algo bastante violento y sin explicación, digamos. Cobarde. Tal cual. Una decisión que nació desde el odio, sin razones. Sí. La abogada de la familia Gaitán dijo estas palabras... Yo les propongo que miremos hacia adentro, que hagamos el ejercicio de pensar de cuántas maneras se naturaliza la lesbofobia, que obviamente no es un sentimiento exclusivo de quien disparó el arma contra Pepa Gaitán. Digamos, claro, este hombre no es que actuó como un extraterrestre, sino que se guió por muchos prejuicios que hay en la sociedad, ¿no? Señores jueces, en esta sala se habló de preocupación parental por la relación que una joven de 17 años tenía con la víctima, que era mayor de edad. Pero es necesario desnaturalizar esta preocupación, que aparece como un sentido común. ¿Hubiera sido lo mismo si en lugar de Pepa hubiera habido un varón? ¿Sería más fácil advertir la discriminación si en lugar de una mujer su pareja hubiera sido un discapacitado, un afrodescendiente o un judío? Pepa y Diana tenían proyectos en común. La joven nunca dejó de estudiar ni de trabajar mientras se mantuvo en la relación, ni de ver a sus amigas, a su tía, a su ahijada. Lo único que no podía hacer era manifestar su amor libremente, porque como se ha dicho en esta sala, a su madre y a la pareja les daba vergüenza ver a su hija con otra mujer. Esto fue lo que dijo la abogada defensora, ¿no? Pero el alegato de Miserinda generó más atención porque no solamente expuso los hechos desarticulando los intentos más burdos de la defensa, como inventar que la víctima tenía un arma blanca, sino porque además introdujo con solvencia por qué este hecho puede calificarse como un crimen alentado por prejuicios, por discriminación, un crimen desde el odio. La expresión de género masculina de Pepa y su orientación sexual lesbiana la obligaron a enfrentar todo tipo de violaciones, discriminaciones y exclusiones. Es cierto, pero una cosa es tener una amiga lesbiana y otra es que esa lesbiana se relacione sexualmente con la hija de uno, ¿no? Entonces está todo bien cuando es puertas para afuera. Claro. Entonces ahí empezó a operar el miedo al contagio, ¿no? Esta visión de... Y pero como la enfermedad, claro. La enfermedad se contagia. Considerando como una enfermedad. Entonces la defensa lo que quería presentar era que el padrastro tenía esta concepción, por lo tanto actuó en defensa de su hija que estaba por ser contagiada de una enfermedad, ¿no? La mejor evidencia de cómo opera el estigma social de la masculinidad en las mujeres fue la estrategia desplegada por la defensa, derivado de la masculinidad de Pepa una personalidad agresiva y que daba miedo. O sea, parece que al caminar daba miedo y esas cosas, era machuelita. Qué loco, ¿no? Bueno, un caso claro de lesbofobia, de discriminación y como de estrechez mental. Como tantos otros que hay. Como tantos otros. ¿A vos te parece? Tal cual. Hola, acaba de llegar un mensajito que dice, hola, hoy no están grabados. Pablito, no, hoy no estamos grabados. Pablito Silva acaba de mandar un mensajito, le mandamos un saludo y un abrazo. Nos afirma, hoy no estamos grabados, estamos en vivo y en directo. ¿Y cuándo estamos grabados? No, porque hace 3 sábados por ahí. En las vacaciones nos hicimos medio la rata. Ah, un día que no salió el programa. Es verdad. Raro. Bueno, pero tampoco es que... Que grabamos todo. Pablito, tú se lo escuchaste el sábado pasado. Claro. Y el anterior. Claro, escuchaste justo el grabado. Y no Pablito, se quedó mal. Pablito, ¿sabes por qué dice esto? Porque me extraña, Pablito. Claro. Seguro que me extraña. Acuérdate de comunicarte con nosotros al 466-6559 o nos mandas un mensaje de texto al 1561-540359. Queda media hora de programa por la 90.1 FM Moreno y estás escuchando. Estalla silencio. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dice que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando menos lo creas, vas a estar escuchando. Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Vecino de la Quebrada. Vení a festejar el Día del Niño en el Club Social y Deportivo La Quebrada. Juegos, regalos, murgas, merienda y muchas sorpresas. Sábado, 6 de agosto, a partir de las 12, en Luther King y Camino de la Ribera. Te esperamos. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. La Galle a la Calle. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio. ¿Qué hay de ese barrio? Porque tiene carita de pena. Volvemos al aire en Estalla Silencio. Tenemos otra columna del día, que es la musical. Hoy lidera a las mujeres. Sí, a full. Tenemos a nuestra columnista especial, Cecilia D'Amico. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo. Buenas tardes para quienes estén del otro lado. Me quedé pensando en esto de que hoy lideran a mujeres. De todas maneras, el único que viene siempre es Sergio, que sí, no está. Sí, pero hoy no vino. Sí, qué bueno. Como oportuna siempre la... creo que lideramos las mujeres, por lo menos en Estalla Silencio. Bueno, pero muestra las minorías. Claro. Oportuna la protagonista que elegiste hoy, ¿no? Sí, por el nombre. Concha Huica. Vamos a hablar de ella. Así que si quieren líderes, acá tenemos a una... Que ya la estuvimos escuchando, discúlpeme, D'Amico. Sí, la estuvimos escuchando. De hecho, hubo una oyente que se comunicó, si no mal recuerdo, fue Alejandra, preguntando justamente a quién estábamos escuchando. Y bueno, fue Sergio, justamente. Mirá, quien se encargó de decir al aire con algún que otro priurito que se trataba de esta cantante. ¿Se con tal de decir la palabra? ¿A vos te parece? ¿Te parece? Pero vos sabés que costó igual, ¿eh? Sí, estuvo dando vueltas, no decilo vos. Si nos está escuchando, lo mejor en este momento no me va a querer mucho, acá, pero igual le mando un gran abrazo. Mando saludos. Bueno, volvamos entonces a la artista que presentamos el día de hoy, Concha Huica, nacida en Palma de Mallorca en 1972. Aunque su origen es guineano, en realidad su origen, su sangre, podríamos decir, porque bueno, sus parientes, tanto su madre como su padre, son de origen guineano. Y una mujer que desde muy pequeña hizo notar su talento musical, se hizo evidente. Pero esto llevó su tiempo. En un viaje que ella realizó a Londres para hacer un curso de interpretación, la invitaron a un concierto de Pat Metheny, nada más ni nada menos. Estamos hablando de uno de los referentes más importantes de lo que tiene que ver con el jazz. Y a partir de ese momento ella inició su carrera musical, empezando a cantar en algunas bandas locales, acompañada con algunas formaciones de dúos y de tríos, y combinando el hecho de trabajar con músicos americanos y también con músicos mallorquines. Durante los 90 colaboró en distintas producciones, en donde entre ellas se destacaron Ombra, de La Fura del Baus, justamente. Yo no sé si se acuerdan de La Fura del Baus. Desconozco. Mira. Bueno, acuerda. Agostina Sulpici, quien está del otro lado de la operación técnica y puesta en el aire, nos dice que sí. Y no solo eso, sino que ayer le contaron todo el último espectáculo de La Fura del Baus. Así que dice que muy bueno, con el dedo levantado. Así que después vamos a pedir detalles saliendo, ¿no? de toda esa información. Y bueno, también trabajó haciendo la música para distintas bandas sonoras, de por ejemplo la película Kilómetro Cero, y también estuvo componiendo y arreglando temas que fueron éxitos muy grandes en Europa. Mira vos. fue así como bastante vertiginoso desde el inicio de su carrera musical hasta que llegó su popularidad, si bien tardó un poco en comenzar, pero bueno, su comienzo fue una cuestión que rápidamente se hizo sentir. Tiene una voz maravillosa, sí, difícilmente pueda pasar desapercibida, a mí es de las cantantes que más me gustan, porque además tiene una cuestión muy versátil como artista, que es poder interpretar distintos ritmos con total naturalidad y sin tener que hacer, aparentemente, por lo que de este lado podemos escuchar, demasiado esfuerzo, claro, en realizar ninguna de esas interpretaciones. También actuó en casinos, actuó como invitada en algunas ciudades como en Las Vegas, con artistas muy conocidos, todo esto entre los años 2000 y 2001. Lo interesante de esta cantante es que es una compositora autodidacta y también una arreglista. Muchas veces aparece esto en donde uno se pregunta, bueno, ¿dónde estudió el músico, la música en este caso? Bueno, y quiere saber acerca de, bueno, cuáles fueron sus profesores, cómo se fue iniciando, cuáles fueron los instrumentos que más le llamaron la atención o a lo que se dedicó. Pero esta cuestión de esta artista que es autodidacta es una cuestión que me parece a mí tiene que ver con un desafío muy importante, ¿no? Que es poder empezar a aprender y a aprender algunas cuestiones que tienen que ver con la música desde otro lado totalmente distinto de la cuestión sistemática de una enseñanza, ¿no? La tradicional. La enseñanza tradicional, o si se quiere por ahí enseñanzas que no sean tan tradicionales, pero que de todas maneras no remiten necesariamente a una cuestión autodidacta como lo tiene ella. Y como comentaba anteriormente, maneja muy bien distintos estilos, jazz, bolero, flamenco, funk. Y es una mujer con un carácter muy particular arriba del escenario, muy enérgica, muy espontánea. Tiene un carisma bastante particular y eso es algo en donde ella, bueno, creo yo que explota totalmente, que sabe de su carisma y eso en el escenario lo hace lucir. Uh-huh. Lo cual da un condimento agregado, si se quiere, a lo que tiene que ver con su voz, que de por sí, como yo decía antes, a mí particularmente me parece maravillosa. Pero encima de eso, tener un carisma bastante particular y una puesta en escena muy interesante hacen que, digamos, sea así como una cuestión maravillosa y brillante de lo que tiene que ver con ella como cantante. El complemento. El complemento, digamos. Sí, es completa, podríamos decir que es completa. Si les parece, ahora vamos a escuchar un tema, así conversamos un poquitito más después acerca de Concha Wicca. Vamos a escucharla ahora haciendo Bullería Alegre. Ajá. Desde que te conocí, rosas por el aire vuelan. Desde entonces soy feliz y no sé cuántos días, cuánto tiempo, vida mía, estaré a tu vela. Ay, cuánto te quiero. Ay, los dos juntos mirando al cielo. Quiero. Desde que te conocí, me emociona oír tu nombre. Río sin saber por qué. Y esta vez mi esperanza se libera y deja paso a nueva primavera. Ay, cuánto te quiero. Ay, mirando juntos beso a beso bajo el cielo. Ay, cuánto te quiero. Thank you. Y así pasaba entonces Concha Wicca haciendo Bulería Alegre, esta cantante nacida en Palma de Mallorca. Iba a decir, pero no sé cómo, bueno, es española, pero no sé cómo sería, si Palma de Mallorca tiene alguna denominación como nosotros. No, la nacionalidad decir, es soy española. Morenense. No, no, claro, la nacionalidad es española. Soy mallorquina, creo que sería. O pero no estoy segura. Mallorquí. ¿Mallorquí? Bueno, puede ser. En fin, así la escuchábamos a ella y escuchamos ahora de cortina Mi Niña Lola, que es un tema que también ha sonado mucho. Y bueno, comentando un poquitito acerca de la diversidad en esto que ella plantea desde la música con los distintos estilos y con la naturalidad y el carisma que la caracterizan a la hora de tanto de arreglar como de componer como de interpretar. Hay un disco muy interesante que si los oyentes y las oyentes tienen oportunidad de escuchar. Es un disco, no recuerdo el nombre, de Concha Wicca, con Chucho Valdés. Ajá. Realmente muy bonito, pero muy bonito. Aparte el disco, digamos que se vende ya viéndolo, porque tiene un diseño gráfico muy interesante, una estética que está muy cuidada, se nota que es una producción como muy meticulosa, podríamos decir. Y ella tiene otro disco también en su haber, con unas cuantas canciones, son 11 canciones que bueno, que traspasan un poco esto, ¿no? De la forma, esto del estilo, donde los va combinando a todos estos estilos. Y también lo llamativo de ella, o no sé si llamativo, pero me parece por ahí lo hable de destacar, es la diversidad que tiene en cuanto también lo que escribe, ¿no? Hacía unos programas, escuchábamos uno de los temas de ella, Jodida pero contenta. Hoy también lo escuchamos. Hoy también, me enteré cuando llegué, Agostina me comentó que lo habían pasado, y bueno, quienes hayan estado atentos a la letra de la canción, bueno, cuenta la historia de una mujer que es dejada y cómo toma eso, ¿no? Cómo toma esto de que me dejaron, me abandonaron, ¿no? Esta cuestión de la tristeza, pero que en realidad está totalmente corrida de lado hacia otro lado. Hacia el otro lado, en donde se reconoce como dolida, pero a la vez eso no la hace infeliz. Bien. Y eso me parece como una cuestión así como... Muy digna. Como muy digna y como bastante sabia en un punto, ¿no? Esto por ahí del dolor que no implique sufrimiento, creo yo. Uh-huh. Y así hay, bueno, otras canciones que tienen diversas cuestiones. Entonces, por eso me parece que... Llegaron un montón de mensajes, pero quiero leer uno que bueno, a ver, dale. Después voy a leer los demás. Dice, hay un hermoso tema, ¿no?, de Wicca, un grupo de flamenco, El Bicho, es para escuchar, Moni. Bueno, vamos a ver entonces si ahora cuando terminamos con la columna lo busco y por ahí lo podemos pasar... al final del programa, dale, si les parece. Para Moni. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar el otro de los temas para esta sección de música de hoy. Vamos a volver a escuchar a Concha Wicca haciendo Loca. Llamabas loca, loca, loca, loca, loca, loca, porque pienso a mi manera, si tú no quieres aprender, jamás sabrás lo que es querer a una persona como yo. Tratarme cuando ve que estoy hundida. yo y mi ganas de decirte que ya no te siento mía. Y ahora nos miramos frente a frente y yo ya no sé ni dónde estoy y tú no sabes ni quién eres. Yo ya no sé ni lo que soy y tú ya no sabes quererme. Vendrá mi mañana, aunque el ayer se me muera y aunque hoy mi alma arda en fuego. Y a mí, aunque el antes no me guste y el ahora sea turbio, siempre vendrá mi después y será mío. Y así te añore, así me duela, así me pierda. Si me muera yo jamás ya será tuya. Devuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré que te amaría toda la vida. Devuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré. Amaría toda la vida. Devuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormida. Solo quiero que me vuelva la razón que un día perdí cuando juré que te amaría toda la vida. ¿Qué nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Seguimos en Estalla silencio y acaban de llegar muchos mensajitos. Vamos a leerlos. Uno que dice, no sé, no sé, no sé, igualmente una alegría poder escucharlos. Supongo que será Pablito, no sé si se refiere a que me extraña o no me extraña. Sí, Pablito, me extraña. Después, otro que dice, qué bueno es volver a escuchar poesía con Agostina y los aportes musicales de Wicca que trae Ceci. Gracias, Mónica. Mónica, te mandamos saluditos. Les queremos contar a los oyentes que ya están anotados todos los que participaron hoy, mandando saludos, aportando ideas, para el sorteo de la película que hacemos a fin de mes. Uh-huh. Los anotados ahora son Mónica, Juli, Pablo, Seiza y Sebi. Y Sebi. Bueno, vamos a terminar con un pequeño homenaje a Florentina Gómez Miranda, que murió a los 99 años. Florentina Gómez Miranda era dirigente de la UCR. Había nacido en Olavarría en 1912 y se definía a sí misma como una militante radical recalcitrante, decía ella. Se ve que hay radicales recalcitrantes, sí, y de sí. Los otros, ¿no? Y conservas. Desde su juventud se dedicó a la defensa de los derechos de la mujer. Fue diputada nacional por la Unión Cívica Radical durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Ajá. Periodo durante el cual se destacó su intervención parlamentaria durante la discusión de las leyes de patria potestad compartida y de divorcio vincular, que para ese momento eran leyes bastante controvertidas. Por eso es, y como dijiste, incalcitrante. Recalcitrante. Ah, recalcitrante. Entre otras iniciativas parlamentarias presentadas por ella figuran la pensión al viudo, la pensión a la cónyuge divorciada, ajá, igualdad de los hijos extramatrimoniales, derecho de la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de casada y pensión de la concubina y concubino. Así que estas cosas se las debemos y por eso le debemos este homenaje. Dale. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene. Y aquí estoy para morir. Me recibí como maestra porque no había otra profesión. lo que yo quería, no quería ser maestra. Para la mujer, ¿no? Para la mujer. Yo quería ser, ya chiquita, dentista. Porque era lo único que podía hacer en profesión, más allá de la maestra, que no tuviera que salir a la calle. Entonces en mi casa ponía el consultorio, resolvía. Siendo grande ya, siendo una mujer, yo tenía un amigo, era el médico de la casa, y que hablábamos a veces, y entonces se dio cuenta de que yo tenía inquietudes. Y entonces me decía, vos sos de acá para arriba, varón, pero de acá para vieja somos mujer, sos mujer. Y yo estaba chocha. Mirá, qué es lo que me dicen. Pero a pasar los años, dije, pero me está insultando. Porque me dice que los que piensan son las mujeres. Entonces ahí me entró ya la rebelión. Cuando yo me di cuenta que me estaban engañando, creyendo que me decían. Un helado. Y entonces yo dije, esta es la mía. Y entonces empecé a estudiar Derecho. El día cuando nosotros votamos la autoridad de los padres compartida, ¿sabes cuántas mujeres había en el Congreso? 6 mujeres diputadas. 6. Nada más. E hicimos la gran revolución. El día que se vota la autoridad de los padres compartida, nunca he tenido tantos besos como peronistas. Yo siempre. Eran otras. Bueno, sería la sociedad la otra. El peronismo de entonces, yo me he llevado muy bien. Me han cascado lo que han podido, pero en lo que no pudieron me respetaron. Que fue de la iglesia, pero en realidad fue de la sociedad. No estaba preparado. La hicimos, pero los diputados andábamos por las villas. Un día vienen y me dicen, querían hablar con la diputada fulana de tal. Entonces, porque no, es con ella que tenemos que hablar. Entonces me dicen, sí, hombre, ¿quiénes son? Eran chicas de 10 o 12 años. Ya estarían en sexto grado, quinto grado. Bueno, ¿qué las trae por acá? Y dice, las traemos por acá porque queremos que salga el divorcio. Y entonces yo le digo, ¿y por qué les importa a ustedes que salga el divorcio? Y entonces todas me dicen lo mismo, para que se casen papá y mamá. En cuanto salgan las luchas, yo voy a estar en eso. No para nada, porque no quiero absolutamente nada. No quiero nada, porque hay mucha gente que puede hacerlo. Pero esto me van a ver a mí lo que soy. Yo fui un producto de la sociedad, de una sociedad que quería cambiar y que yo sigo pensando que debe cambiar, que he hecho lo que he podido. Si no he hecho más, es porque no he podido. Y he podido lo que he querido, y he querido por lo que vivo, llorando, riendo, cantando, soñando, pensando, es decir, viviendo. Es la única ciencia, viviendo. Que es duro, que es serio, que se llora, que se canta, ¿eh? Pero que cuesta. Pero cuando uno está sola y piensa, dice, bueno, no pudiste hacer más, porque la vida tiene un límite. Y lo espero. Lo único que puedo dejar es el ejemplo. Y eso no lo cambia nadie. Que muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, cantando espero a la muerte. Que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. sabias palabras de Florentina Gómez Miranda. Le debíamos un homenaje por toda su trayectoria de casi 100 años, así que imagínate si tenía trayectoria. Sí, señora. Bueno, se nos terminó el programa. Esto es así, cortina, cortina, pero el sábado que viene vamos a estar igual acompañándote de 13 a 15 horas. Y te vas a quedar escuchando la programación de la radio, que continúa, no es que se termine. Continúa. ¿Eh? Ahora quédate con Mediocres. ¿Después? De 15 a 17, Mediocres. De 17 a 19, El Observatorio. De 19 a 21, Agua Fuerte, puede ser. Y bueno, ya está ahí. Tengo hasta ahí. No, no me da más. Después se van a ir diciendo igual. Esperemos que el sábado que viene esté completito el equipo. Uh-huh. Agradecemos a todos y a todas las que llamaron y los que llamaron para saludarnos, para comentar y qué sé yo. Les contamos que la semana que viene vamos a estar hablando de la lactancia materna. Porque esta semana, ¿no?, es la semana de la lactancia materna. Tema muy polémico, ¿sí? También. Lo vamos a estar charlando con ustedes. Quédense que prepararon el temita mujer orizas. No, orillas, orillas haciendo mujer. Ah, bueno, ahí va. Quien les habla aquí es Romina. Y Macarena. Agradecemos a Agostina, que estuvo en la producción y operación técnica. A Cecilia D'Amico, que también está en la producción. Y a Romina, que estuvo con su debut de operadora también. Ah, bueno, sí, sí, obvio, obvio. Saluditos a Sergio y esperemos que el sábado que viene nos veamos todos juntos. Chau, hasta el sábado. Mujer, que tanto es tengo, traigo la pura verdad. Incierto y crudo destino, mi canto contigo está. Mujer, que tanto es tengo, traigo la pura verdad. Vive ese preciado ser por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Silos trabajando, dando amor, a veces no reír, sin lugar en el tiempo. Directo al hecho, abusos sexuales, explotación de edades, corrupciones sociales, criminales. Como Mariana Grajales, está fundida aquí la historia, pero aún la victoria no se ha logrado. Hay que seguir con fuerza y que todas luchen por lo amado, reivindicando a la mujer progreso. Aunque sé que para lograrlo hay un gran trecho, te digo de hecho. Cuando lágrimas tú llorabas, mamá calmaba pecho.